Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este lunes 17 de diciembre, jornada en la que comenzamos hablándoles de la nueva Bolsa Municipal de Trabajo, cuyo listado provisional puede consultarse ya desde hoy. La delegada municipal de personal, Trinidad Jaén, ha informado esta mañana de que los listados provisionales en cada categoría de la Bolsa Municipal de Trabajo pueden consultarse desde hoy lunes a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento, también mediante el portal de transparencia, en las dependencias de Andalucía Oriental y en el Centro Municipal de Formación y Empleo. El plazo de consulta y, en su caso, de presentación de alegaciones se abre ahora por un periodo de 10 días hábiles, es decir, hasta el próximo 3 de enero. Por este motivo, se hace un llamamiento a los 550 inscritos en la nueva Bolsa Municipal de Trabajo para que verifiquen sus datos y, si están disconformes con algún aspecto, presenten la correspondiente reclamación en el Ayuntamiento de Ubrique. Una vez abordadas esas posibles alegaciones por los servicios técnicos del Ayuntamiento, se procederá a la elaboración y publicación del listado definitivo de la nueva Bolsa Municipal de Trabajo. Tal y como nos comprometimos con la audiencia en las diferentes intervenciones que hemos hecho, no solo por mi parte, sino por parte de la alcaldesa también, era la de mantener informado a todo el mundo de los pasos que se iban dando en la bolsa, y por fin podemos decir que hoy ya están publicados los listados provisionales de las solicitudes que participan en cada una de las categorías, de las diferentes categorías. El listado provisional significa que hay un periodo de 10 días hábiles para que todo aquel solicitante que vea que no esté de acuerdo, que vea algo que no le cuadre con la documentación que ha aportado, pues que pueda hacer una reclamación por escrito, que eso será atendido por los servicios jurídicos municipales. Entonces, si en alguno de estos criterios pues no hay la persona entiende que no está de acuerdo, hace una reclamación por escrito. Como digo, esa reclamación la atienden los servicios jurídicos municipales. Y darán, pues atenderán la reclamación de manera favorable o dirán que la reclamación no procede. Insisto en esto porque una vez que los 10 días hábiles han terminado, que eso es, si no recuerdo mal, es el día 3 de enero, cuando termina ya el plazo de reclamaciones, se publica el listado definitivo. Y el listado definitivo significa que este que está actualmente deja de tener vigencia y comenzamos a trabajar con el listado de la nueva bolsa. Si alguien reclama pasados esos 10 días hábiles, pues no se puede atender porque las normas bien establecido de... En el reglamento viene establecido de esta forma. Vamos ahora con uno de los actos que tenía lugar este pasado fin de semana en nuestra localidad, acto de carácter cofrade que supuso la presentación oficial del pregonero de la Semana Santa de Ubrique 2019, que tal y como les habíamos anunciado ya, será el ubriqueño José Antonio Guerrero, conciliario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Coincidiendo con la finalización del triduo de la Virgen de la Estrella, este sábado, la Ermita del Jesús acogió esta presentación en la que el hermano mayor del Nazareno, José Manuel Naranjo, le hizo entrega además de las tapas del pregón junto a la autorización del obispado para que el acto tenga lugar en la Ermita del Jesús el próximo 6 de abril. Hoy estamos aquí para presentar una de estas vísperas. Y todo parece que es muy pronto, pero toca cuando toca. Este año, en la elección del pregonero de nuestra Semana Santa Mayor, nuestra Semana Mayor, no ha habido ningún debate dentro de mi Junta de Gobierno en el momento que se puso sobre la mesa el nombre de la persona que había sido elegida o que íbamos a elegir, pues la unanimidad fue absoluta. Creo que nunca en los pocos años que yo llevo dentro de la Junta de Gobierno se ha decidido tan rápidamente. Y bajo mi particular punto de vista, una vez más, hemos acertado de pleno. Pues bien, este año el pregonero será una persona que, como ocurrió el año pasado, se ha criado bajo la túnica de nuestro Nazareno y bajo el manto de nuestra estrella. Creo que con esto ya es mucho decir. Reúne todos los requisitos, como no podía ser de otra manera, para ser pregonero. Distinguirse por su vida cristiana, personal, familiar y social, por su vocación apostólica y su identificación con la doctrina cristiana y la moral de la Iglesia. ¿A que cumple a la perfección? Pues bien, hace 43 años, un hombre que vive en la calle Jesús salió de su casa dando voces diciendo: Ana ha tenido un niño, Ana ha tenido un niño. Se equivocó, debería haber dicho: Ana ha tenido un pregonero. Pues bien, ese niño era José Antonio Guerrero Moreno, porque ese es su nombre, y no Joselito, como todos lo conocemos cariñosamente dentro de nuestra junta. José Antonio inicia su primer contacto con el mundo cofrade a los 8 años, estando 11 de monaguillos. Siendo un niño, se colaba en las reuniones de la junta y se sentaba en un rincón a escuchar. Empezó a intentar con la colaboración de la colocación de altares, y en más de una ocasión es correteado por Juan Domínguez, antiguo mayordomo de nuestra hermandad. Desde 1985 es hermano de plano derecho de la Hermandad del Nazareno. Desde entonces ha pasado por diferentes cargos, siendo un importante activo dentro de la hermandad, llegando a ser prioste, cargo que dejó al abandonar nuestro pueblo destino a Torremolinos. En la actualidad, desde la distancia, aunque parece que tiene un puesto de vigía en la Cruz del Tajo, ya que se entera antes de lo que acontece en el pueblo que nosotros, ejerce de conciliario y sus ideas y proyectos se han consolidado como actos de la hermandad. Este es el caso del pregón del mayor, el cartero real, la jornada por la integración, la misa por la discapacidad, la caseta de feria. Y es que, como él mismo dice, una parte de mi corazón no acaba de irse a Málaga. Está muy pegado a Ubrique y a la ermita de Jesús y a mi barrio. Y el colmo de todos los colmos es que se ha comprado un pisito todavía más cerca de la iglesia, en la calle de Jesús Nazareno, que hasta el nombre de la calle está en su fachada. José Antonio fue además pionero en Ubrique en la divulgación radiofónica cofrade, ya que a principios de los años 90 dirigió y presentó el programa de Semana Santa de Radio Ubrique, El Llamador. Sin tener ni idea de radio, se tiró a la piscina en unos años bastante malos en lo que a Semana Santa se refiere, y entrevistaba a gente de distinta índole, confiteros, floreros y personas de pueblos cercanos, siendo el germen del actual Aire de Pasión que dirige Olegario García y en el que Servidor colabora. También en los años 90 funda un coro rociero formado por más de 30 componentes y que participa en muchos eventos, llegando a actuar en muchos pueblos de Andalucía, incluso saliendo de su frontera. Anécdotas tiene miles, y líos en los que se ha metido muchos más. Imaginaros en los líos en los que se ha metido, que hasta el mismo Nazareno le dio un coscorrón una tarde aquí en la ermita, y desde entonces no entra solo en la iglesia. Dice que fueron sus 20 metros más largos de la vida. Creo que una vez más nos encontramos ante un magnífico pregonero de Semana Santa ubriqueña, y no me queda más que desearte muchísima suerte. Junto al hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, José Manuel Naranjo, a quien escuchábamos, acompañaban también a José Antonio Guerrero, tanto el cura párroco de Cortes, Francisco José Martínez, como la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez, quienes se mostraron convencidos de la idoneidad y del gran pregón que realizará el pregonero elegido. Bueno, pues buenas noches, lo primero, y me añado a los saludos que hacía el hermano mayor de la hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, y es un honor acompañaros hoy en la presentación de un gran pregonero que lo va a hacer sin duda. Creo que, bueno, aquí tenemos a pregoneros como Serafín, Sebastián, Olegario, y creo que los antecesores te lo han puesto difícil. Por lo menos es verdad que a la memoria, en un momento de presentación del pregonero, pues vienen los recuerdos, ¿no?, vividos y compartidos en pregones anteriores, pero estoy segura que vas a estar a la altura, José. Personalmente, es verdad que recordar las primeras veces que nos conocíamos, que compartíamos amistad, y era en la iglesia. No puedo olvidarlo, además muy jovencitos los dos, y a partir de ahí pues ha estado arraigado. presentarlo ante esta comunidad, pues es difícil, porque todos los conocéis, lo que además son los valores, que cumple todo, como decía también el hermano mayor, y va a permitir, ¿no?, el pregonar la Semana Grande, pues como merece, con puro sentimiento. Y yo sí iba a añadir eso, digo, es alguien que no vive en Ubrique, pero que está plenamente al día de lo que acontece en su pueblo y que siempre con su hermandad y con todos los compromisos también de la Iglesia, es raro que falte a ellos y se compromete incluso a dedicar tiempo del que le cuesta todavía a la distancia, pues hacerlo, ¿no? Así que tiene mucho, mucho más mérito. Y decía esto, que al final termina comprándose un piso aquí muy cerquita del Jesús. Me enseñó además la foto desde su casa para enseñarnos las maravillosas vistas que tenía desde ella. Y bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, todas las personas que nos encontramos hoy para su presentación, no tenemos duda de que va a ser un gran pregonero de la Semana Santa y que va a transmitir y comunicar muy bien todos estos sentimientos, además ya cofrades y religiosos como merece. Así que enhorabuena, adelante, y también algo de suerte que se merece. Solamente añadir buenas noches, que pues... Lo conocemos de corte, la frontera, a su esposa, a sus niños, ¿no? Seguro que va a ser un pregonero pues estupendo, porque va a pregonar desde el corazón y desde la experiencia de fe, que eso también es muy importante, ¿no? El ser pregonero, adornar un pregón, hacerlo bien, una composición, pero vivirlo desde la fe, pues es lo que le da sentido a un pregón, ¿no? Que lo que uno vive, lo que uno celebra y vive como cristiano también, lo exprese luego pues a la hora de saltar a los titulares, a las hermandades, a Ubrique, a su Semana Santa. Pienso que eso es fundamental. Y José Antonio de eso entiende y bastante. Así que lo va a hacer muy bien. Y vamos a rezar mucho por él, para que el Señor lo ilumine, para que el pregón ya lo termine de cerrar. Eso, conociéndolo, estará ahí perfilándolo y estará dándole vuelta. Pero bueno, y el día del pregón, pues habrá que darle un valium antes o ponerle un suero, algo habrá que hacer, para que esté tranquilo. Pero seguro que el Señor y la Virgen te van a acompañar y va a salir todo genial. Y como sienta su pueblo lo que se siente y se quiere, pues es muy fácil decirlo. Eso no cuesta trabajo, ¿no? Así que ánimo, que cuentas con la ayuda de Dios y de la Virgen. Y con eso, para adelante. Por su parte, José Antonio Guerrero se mostró muy emocionado, orgulloso y agradecido por haber sido elegido como pregonero de la Semana Santa de Ubrique 2019, algo que reconoció que siempre ha deseado. Además, avanzó que será un pregón de sentimientos, de vivencias, solidario y muy participativo, el que está preparando para ese próximo 6 de abril. Bueno, yo creo que es un tiempo de agradecimiento a mi hermano mayor y a mi junta de gobierno, a todas las personas que desde el 85 han vivido junto a mí, a mis hermanos, porque aunque no seamos hermanos de sangre, sí que lo siento como tales, que no hemos estado todos en su boda, en su bautizo, en sus comuniones, llevamos una vida juntos, y creo que gracias por darme este honor, un honor que siempre he esperado. No puedo decir otra cosa, yo decía que yo no jugaba al fútbol porque yo no quería jugar a la Champions, ni he corrido con las nutrias pantaneras porque como me entretengo con todo el mundo no corro, yo quería ser pregonero de la Semana Santa y es lo que más he vivido, ¿no? Y bueno, dar muchas gracias, creo que tengo que dar muchas gracias también, como no, a Isabel, porque muchas veces, aparte del cargo, la gente la siente cercana y he sentido muy cercano pues tu alegría, tu apoyo, y sé que estáis al lado mía, que a través de las redes sociales, de tu llamada, pues me ha apoyado en este cargo, ¿no?, en esta partitura que es un poco difícil, ¿no?, y te siento cercana, con que muchas gracias, de verdad, como amigo, muchas gracias. También a Paqui Virués, que, como no, que ha formado parte de mis 1.500 líos aproximadamente, que va a ser la persona que me va a presentar esta noche. Y bueno, espero estar a la altura. Va a ser un pregón pues de sentimiento, de vivencia, un pregón solidario, donde quiero recalcar que una hermandad sin su parte y su labor social no puede tirar para adelante. y a la vez muy participativo, ¿no? Y solamente quiero transmitir pues el amor y el cariño que siento hacia mi hermandad, hacia mi barrio y sobre todo, como no puede ser menos, hacia mi pueblo, ¿no? Y hacia todos los que formáis parte de mi vida, hacia mi mujer y hacia mis niños. Con que os espero el 6 de abril y espero estar a la, más o menos a la altura de, del cargo que me ha sido concedido. Gracias. Por cierto, un acto en el que además se presentaron las 13.ª jornadas por la integración que arrancarán el 30 de diciembre con la tradicional misa por la discapacidad y continuarán durante el mes de enero con 3 conferencias tituladas Reinserción Cristiana, Cerrando Heridas y Heroínas del Día a Día. Y hablando de iniciativas solidarias, hoy también hay que destacar la visita a Ubrique, tanto hoy lunes como mañana martes, de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Su responsable de promoción, el doctor Miguel Ángel Barbero, destacaba hoy la necesidad de donaciones de todos los grupos sanguíneos, especialmente en fechas como estas festivas, en las que baja el número de donantes. Recuerden que están situados, como siempre, en la planta tercera del edificio de los juzgados y que pueden donar de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30 de la noche, tanto hoy como mañana martes. Estamos en plena campaña navideña de donación en la que queremos trasladar a la población la necesidad que tenemos de donaciones de sangre. En este tiempo vamos a seguir transfundiendo en los hospitales prácticamente al mismo ritmo que el resto del año. Esperemos que no se complique la necesidad porque se produzcan accidentes de tráfico que hagan, por el mayor movimiento de la población, que hagan que sea necesaria más cantidad de sangre. Pero en cualquier caso, contamos con la misma necesidad que el resto del año, mientras que las donaciones, como siempre que hay un periodo festivo, esperamos que disminuyan. Entonces, bueno, pues en nuestra campaña, pues nuestro objetivo es concienciar a la población de esta necesidad, de esta urgencia, la necesidad de donaciones de sangre para que no le falte a nadie que lo necesite en estos días. Cuando disminuyen tanto las donaciones, necesitamos salir de todos los grupos sanguíneos. En otras ocasiones hemos tenido un descenso en nuestro stock puntual en algún grupo sanguíneo en concreto, pero en este momento es de todos los grupos sanguíneos. No podríamos decir de que haya uno que se necesite más que otro. Todos son muy necesarios ahora. Pero bueno, siempre se consume cuando nuestras reservas son bajas, siempre los grupos con RH negativo se consumen más porque son compatibles para más personas, para más pacientes. En el plano cultural finalizamos con la música, protagonista en estas jornadas a través de la Escuela Municipal de Música, que coincidiendo con estas fiestas navideñas celebran las audiciones del primer trimestre por parte de sus alumnos, así como mañana martes el concierto de grupos de cámara y el viernes el ya tradicional concierto extraordinario de Navidad a partir de las 8 de la tarde. Escuchamos al director en funciones de la Escuela de Música, Juan Antonio Aibar. El curso empieza siempre en el mes de octubre, entonces claro, pues entre calcular solo tiene 2 meses y poco, y si a eso le restas pues los puentes y algún festivo que hay por en medio, pues te quedas en 2 meses, y 2 meses pues traducido en clase pues son unas 8 clases, y claro, pues tienes que reducir o tienes que readaptar el repertorio que vas a hacer para ofrecer un concierto lo más vistoso posible o lo más adecuado al nivel que nosotros queremos poner en el escenario. Pero claro, tienes que adaptarte al tiempo. Sí, bueno, hoy hacemos la audición de cuarto curso y perfeccionamiento, pero sí que es verdad que la semana pasada, el lunes, martes y miércoles, hicimos ya las audiciones de clase, que es un formato que adaptamos hace varios años ya, en el que los alumnos más pequeños, los de primer curso, segundo y tercero, tocan en el aula de coro, que la convertimos en un pequeño escenario, que para ellos es fantástico porque es un aula muy familiar, es muy pequeñito, no tienen lo grande que es el teatro, están mucho más cómodos, y bueno, allí está funcionando muy bien el sistema. Y ya hicimos la semana pasada las audiciones de todas las especialidades. Son audiciones prácticamente temáticas. Cada día tenemos una de un instrumento diferente, salvo los instrumentos que tienen menos alumnado, que los agrupamos. Y bueno, hicimos lunes la de piano y trompeta. Martes hicimos la de trombón, clarinete y percusión a las 6 de la tarde. A las 8 flauta y saxofón. Y el miércoles cerramos con la audición de piano y guitarra. Vale. Y bueno, hicimos un muy bien, porque estaban muy contentos, porque son audiciones que son muy cortitas, que duran en torno a una hora más o menos, que para los niños es fantástico, porque todo lo que se vaya para esos niños tan chicos, más de una hora ya empiezan a cansarse, ya se quieren ir y ya se ponen un poquito chinchosos. Está muy bien porque dura una horita, el público está todo, caben unas 60, 70 personas dentro y está siempre lleno, vamos. Entonces, bueno, han estado todas las audiciones llenas, muy contentos con el público. Concierto de Navidad lleva una envergadura, tal y como el de final de curso, lleva una envergadura muy grande de logística por detrás del escenario. O sea, ahí tenemos a los 8 profesores trabajando por detrás, preparando. Yo mismo estoy dirigiendo el coro Voce Blanca y tengo a otros 2 profesores preparándome al coro polifónico, porque salimos y entramos, intentamos perder el menor tiempo posible los cambios para que el público, o sea, el discurso del concierto no se pierda. Y luego, pues bueno, a la hora de montar y desmontar la banda académica, pues también tenemos a todo el profesorado, incluso alumnado, trabajando para que pueda ser lo más fluido. Hay una logística por detrás y no, que esa no se ve. Ahora sí, llega el momento de despedirnos en esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Volvemos en próximas ediciones. Hasta entonces, gracias por su atención. Que disfruten del resto de jornada.